Buenos días, Edwin, un saludo a ti, a todos los que contigo laboran y a tus oyentes. Gracias. ¿A qué se debe que algunos dirigentes o miembros de la comunidad NOVE están señalando a Suntrax como responsable de algunas situaciones que se están dando? Me saltan dos ideas a la cabeza frente a esto que tú me acabas de decir. Que de alguna manera he dado seguimiento en el transcurso de la noche y hoy. Lo primero, qué extraña coincidencia entre el señor Montezuma y el gobierno que mantienen un mismo discurso. Creo que debo sospechar de esas declaraciones que se están dando por parte de ese tal señor Montezuma, por un lado. Por otro lado, yo quiero emplazar al señor Montezuma que presente la prueba de lo que está diciendo. Que la presente para que no quede a media tinta de que yo dije, fulano negó y ahí quedó. Lo emplazo a que presente las pruebas que les ha dicho. Nosotros hemos sido claros en este tema, hemos mostrado nuestra solidaridad y sigue con el pueblo NOVE, como ha ocurrido con más del 80% de la población que simpatiza con la lucha del pueblo NOVE. Nuestras acciones han sido acciones solidarias con los mismos. Respetamos sus autoridades tradicionales, en especial a la del compañero presidente del Congreso Tradicional NOVE, el compañero Sergio Guerra, y respetamos su autonomía, su gobierno, su forma y expresiones de organización. Creo que el pueblo NOVE ha sido capaz de darle un aldabonazo a la conciencia del país y ha mostrado el camino claramente en medio de esta lucha, que son capaces de organizarse, defenderse y defender su tierra, su costumbre y su cultura. Así que esa es mi primera reacción a estas malintencionadas y sospechosas declaraciones del señor Montezuma. Pero, Saúl, la pregunta es, aunque en parte ya la respondió, si hay una toma de contacto, incluso lo dijo solidariamente, entre Suntra y sectores de la comunidad NOVE. Y eso no es ningún delito. No, por supuesto. Quiero decirle a usted que Frenadeso es una organización que el país conoce. Y de carácter social también. De carácter social, y en Frenadeso convergemos obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesores, educadores, intelectuales de todas las ramas de ser. O sea que aquí esto es una organización amplia. Así que eso obviamente no podemos nosotros simplemente ignorarlo. Adicionalmente, quiero decirlo, y no hace falta que yo lo diga, porque un periodista como usted, perdón, un analista como usted, no cabe duda, está bien informado. Y obviamente con los compañeros nos une un lazo de trabajo, de organización y de lucha de hace muchos años. Así que eso no es un delito y nosotros pues eso lo sabe el país claramente. Así que yo no veo cuál es la situación en la que se quiere hacer ver, se quiere dejar entrever, se quiere satanizar nuestra forma de organización, si primero no es nueva, segundo la estamos construyendo y tercero un sector del pueblo NOVE, no cabe duda, está organizado en Frenadeso y eso lo sabe todo el país, así que eso no. Ahora, Saúl, en la página 3A del diario La Prensa, bajo la firma del periodista Gustavo Aparicio, el titular es: Suntrax quiere dividir, entrecomillado. Diálogo entre indígenas y gobierno sigue hoy. El titular es: Suntrax quiere dividir. La cacica general Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo NOVE Buglé y Campesinos, Rogelio Montezuma, acusaron ambos al Suntrax y al Frenadeso de estar asesorando, entre comillas, a la cacica suplente Mijita Andrade, quien abogó ayer por el rompimiento de la mesa del diálogo. Es lo que dice el primer párrafo de la noticia. Ajá. Bueno, usted sabe cómo es esto de los medios, ¿no? Usted sabe que el que pone el titular no es el periodista, es el dueño del medio, la redacción. El editor. Así es, con claras orientaciones de su dueño, eso no cabe duda. Pero Así se maneja la cuerda en este país, usted lo sabe. Yo no, yo solamente lo digo para que todo el mundo, el que no sabe, se entere, si es que no lo sabe. Pero en fin, cuando yo veo las declaraciones en televisión, lo que obviamente se edita y se presenta en las televisoras, o se dispara en vivo, depende de cuándo es el momento, yo escuché unas declaraciones de la señora Sica, que no son iguales a las del señor Montezuma, que sí lo vi por televisión, y lo vi cuando él imputó a las organizaciones nuestras. Por eso lo estoy emplazando a presentar pruebas a él en particular, a él, para que no quede nada mediático, por un lado. Pero cuando le dejo a la prensa, entonces dice que ambos. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿a quién le creo? ¿A la prensa? ¿O lo que estoy viendo en televisión? ¿O de qué se trata? Por eso es que uno, cuando está analizando y viendo la noticia, eso se lo recomiendo a mis hijos, no todo lo que dicen en los medios es cierto. Y como no es cierto, uno tiene que buscar también su información en medio de esa situación. Así que por un lado usted tiene a la prensa, por otro lado tiene los medios televisivos que en declaraciones que dieron ambas personas, no me parece que son igual. Pero bueno, eso es simplemente un análisis de esa situación. Lo otro, la señora Casica suplente, mi hijita, por lo menos yo personalmente no la, no me atrevería a señalar si algún otro compañero la conoce o no la conoce, de los compañeros nuestros, tanto de Sunta como de Prenadeso, puede que así sea. Pero de allí a que surja una discrepancia entre la casica principal y la casica suplente, producto que tienen dos ópticas distintas para ver la situación que les agobia, no es obvio hasta que un señor como Montezuma dé las declaraciones que está dando. Él tiene que darle la cara a la casica suplente y a las bases. Él no tiene que meter un traje a frenar eso en su problema. Cuando, y eso pasa en todas las organizaciones, usted sabe que son de masa, pasa en los partidos políticos, pasa en los sindicatos, pasa en los frentes sociales, etcétera. No todo el mundo está de acuerdo con lo mismo. Pero el hecho de no estar de acuerdo con lo mismo no significa que tú puedes buscar a alguien para limpiar tu problema que tienes dentro de tu organismo. Así que Montezuma, la casica general y los representantes de ellos en la mesa tienen que darle la cara a su pueblo y no estar metiendo a nosotros en su problema. Ahora, Saúl, el asunto aquí, yo comentaba más temprano cuando abrimos el informativo que ayer conversando con una de las personas que está en la mesa, por alguna razón que desconozco, me decía, yo creo que mañana, o sea, hoy, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Las versiones que recibe Suntra y Fernández son las mismas o una versión diferente? Bueno, la realidad es que usted sabe que antes eso lo transmitían en vivo cuando estaba en el canal televisivo de la, correcto, de la Asamblea. Eso cambió el escenario, fue a las Naciones Unidas, ya uno solo se entera de lo que los medios dicen, por un lado. O sea, lo que se logra, que además veo que sale el cura, lee el comunicado y en teoría dice que las partes no opinan. Entonces uno no tiene toda la película clara de lo que está ocurriendo, obviamente, porque uno, su insumo sigue siendo, pues, las informaciones que llegan. Si están a punto o no de llegar a un acuerdo, eso lo vengo oyendo hace buen rato. Se de discrepancia, en términos de noticioso que se señala, ha surgido una discrepancia que es obvia y es clara por lo que estoy viendo de comunicados que surgen desde las bases del propio movimiento. Entonces yo no sabría a ciencia cierta si están cerca o no de llegar a un acuerdo. Eso solo lo saben los protagonistas que están ahí en la mesa, a ciencia cierta. Por lo que se escucha, pareciera que están cerca de un acuerdo. Y bueno, ya tendríamos que lo demás esperar a ver qué ocurre ahí para ver lo del acuerdo, que podamos enterarnos por los medios noticiosos. ¿Cuál sería? No sabría yo cuál sería en estos momentos la realidad al interno de esa mesa. ¿Cuál sería el planteamiento de grupos, uno como el que usted lideriza, Suntrax, y el otro, dentro del cual es parte Suntrax, Frenadeso? Soy el coordinador general de Frenadeso. Ah, perdón. Tengo dos sombreros puestos ahora mismo. Cuidado, porque para tener muchos sombreros le bajaron el hacha a Varela. Esa fue la excusa. Oiga, ¿cuál sería el planteamiento de Frenadeso? Aló. Escucho. ¿Cuál era el planteamiento para eso y Suntrax con el tema de los planteamientos hechos por la comunidad Nove en cuanto a eliminar las concesiones hidroeléctricas, el tema de las mineras, etcétera? Mira, yo creo que este es un tema de un programa contigo. Pero lo resumo en lo siguiente. Este país, la podredumbre que nos ha gobernado, se ha dedicado en cada periodo quinquenal a repartir la cosa que es del Estado y del pueblo. La playa, la isla, la costa, los minerales, las concesiones, las fuentes de agua, las aguas, etcétera. Entonces, cuando el pueblo están debatiendo este tipo de leyes, no se entera. Cuando viene la fase de implementación, se dan cuenta entonces que o lo vendieron o les quieren quitar su río, su tierra o su playa, y se van generando estos problemas que estamos viendo. Dicho esto, ese desorden, esa anarquía que hay en este país, que beneficia los intereses de la partidocracia, entiéndase PRD, Cambio Democrático, Arnulfismo y los demás pequeños satélites que por ahí quedan todavía, ha estado en cada quinquenio haciendo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí no hay una política discutida desde la estructura del Estado para un desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo. Aquí nadie dice qué vamos a hacer con nuestras fuentes hídricas o con nuestros recursos minerales, sino que todos nos vamos enterando de que lo nuestro lo están vendiendo, ya sea el capital nacional o transnacional, se están distribuyendo las mejores playas, las mejores tierras, etcétera. Y entonces venimos a un tema que qué pasa con el problema hídrico en el país, o qué pasa con la generación de energía, o cuáles son los planes, o cómo se discute, cuándo se aprueban y lo demás. Entonces este es todo un tema que hay que analizar y que hay que discutir, obviamente, porque eso es lo que corresponde en un país serio, saber hacia dónde vamos, cómo podemos potenciar nuestros recursos, etcétera. Pero eso es lo que exactamente no ocurre aquí, y al no haber debate de las cosas serias que requieren del concurso de la sociedad, simplemente nos encontramos con temas como lo que estamos viendo hoy, que los compañeros no de Bugle se enteran de que están, pueden ser desalojados de sus tierras, de sus aguas, de su medio ambiente, y entonces empieza todo este conflicto. Entonces, y que si el desarrollo o la población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí hay tela por cortar aquí bastante para discutir, analizar y ver hacia dónde nosotros derrumbamos este país. Ahora, le hacía la pregunta a Saúl por razones obvias de mi proceso de análisis. Es difícil que un sindicato de la construcción se oponga a que haya más construcciones, porque ahí está el clic para que un sindicato se mantenga, en que haya construcción. Eso no significa que tenga que estar en contra de mantener el equilibrio sobre este tema que se refiere a conservación del medio ambiente, ¿no? Yo sé que puedo entender ese planteamiento que tú has señalado en términos de que el sindicato de la construcción, obviamente su esencia es la representación de los obreros en los centros de trabajo. Pero a cambio de los centros de trabajo, nosotros no somos ni mucho menos apátridas, no somos rentistas y no estamos en la posición de vender, ceder, enajenar la riqueza nacional porque nos vamos a beneficiar con un puesto de trabajo. Para mí la discusión es más seria que esa, y la dirección nuestra sí lo ha mostrado en cada uno de los temas. Cuando se discutió el tema del canal, tuvimos una posición concreta en torno a ese tema. Planteamos que esos recursos, si se invertían en construcción de carreteras, hospitales, viviendas, en préstamos y demás, generarían mucho más empleo que lo que se están generando, que no era necesario en su momento, sino el plan de modernización. Pero en fin, se tenía un planteamiento de país, porque aquí no podemos nosotros, bajo la excusa de que somos un sindicato de construcción, no ver el problema nacional, porque al final el Estado es de todos, el país de todos, y el descalabro en el que estamos, desgraciadamente, de todos. Entonces, tenemos que tener posiciones serias, claras, transparentes, de cara al país, sin titubeos, frente a los temas nacionales que hay que ver. Y un tema de Plan Nacional de Desarrollo no es una antítesis a obra de construcción, por el contrario. Un Plan Nacional de Desarrollo que nos diga a nosotros cuánta hidroeléctrica necesitamos, cuántas escuelas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántos caminos de penetración, etcétera. fortalecería una industria como la de la construcción y resolvería problemas sociales, que es lo que venimos sosteniendo nosotros en nuestra tesis de distribución de riqueza, distribución del ingreso y de desarrollo. Entonces, obviamente que estos son temas para discutir, para analizar, y no se remite simplemente al puesto de trabajo y si hay X o Y construcción, etcétera. Tiene que haber una discusión seria hacia dónde nosotros queremos encaminar el país. Oiga, y último comentario, Saúl, me gustaría saber si Suntrax y Ofrena eso han analizado los acontecimientos del fin de semana, temas de seguridad pública, policía, Ministerio de Seguridad, etcétera. Sí, profesor, cada vez se acelera más la descomposición del abuso de lo que se llama la llamada institucionalidad de este país, que a mi juicio la pongo en tela de duda. Aquí, en los últimos 22 años, han agarrado esa llamada institucionalidad y se la han calzado de pantalones cada quien el que ha llegado o de espalda. Y ya esto no aguanta más. Y esta crisis de poderes internos, intestinales que se ven en estos momentos, se da justamente entre dos protagonistas. Hechos lamentables, que a mi juicio tienen que ser investigados y castigados, como la masacre de Boca del Toro, la masacre de San Félix. Y las dos masacres de San Félix, que se dieron antes, una hace un año y otra ahora, están peleando a ver quién controla el poder de los hierros en este país, es decir, de las armas. Entonces, sin duda, todos somos la tesis que esta policía militarizada que tenemos hoy, que abusa de los derechos humanos, que viola las garantías fundamentales, que ahora hasta acusaciones de violaciones carnales, manoseo y demás de compañeras indígenas en los conflictos, se va degenerando de la misma forma en que está degenerada la llamada clase política y las instituciones del Estado. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de la constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes, capaz de barrer la podredumbre y fundar un nuevo Estado a través de una constitución en donde el dueño del poder, entiéndase el pueblo panameño, tiene toda la legitimidad para dar cambios de esta naturaleza. Porque obvio es que lo que estamos viendo en estos momentos no es más que esas diferencias internas que hay, que hoy, que mucho se ha especulado en glosa o se tiran en un pequeño artículo y demás, pero que hoy cada vez más van aflorando. Entonces esos movimientos y que bueno, ahora tú te vas para acá, para el Consejo de Seguridad, para el Consejo de Seguridad viene para la policía, ahí no hay ningún cambio. O a ver, de que si el carácter de renuncia irrevocable se convierte en revocable, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hay seriedad, estamos hablando de que hay una inestabilidad permanente, cuando no es un problema es otro, si no está ahí un problema de corrupción, las antenas aquí, la playa de Guadalombrón, los de país, en fin, todas estas parejas de problemas que tenemos, debemos darle una salida. Y el PRD, quiero decirlo claramente, y los otros partidos que se llaman de oposición, no son una salida a los problemas graves que está viviendo el país.